Bueno, Marcos, los tienes locos aquí en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. ¿Qué tal tú, Marcos? ¿Cómo está todo? Bueno, aquí estamos preparados ya para presentaros este menú de listas abiertas de hoy. Sabes que hoy está conmigo Claudia, que María la tenemos de puente. Hola, tal, Marcos, Claudia? ¿qué tal? ¿Cómo? Me hace mucha ilusión hablar contigo. Y a Sí. mí también, porque somos compañeros ahí de franja horaria y Claro. bueno, hasta el momento no tuvimos oportunidad de estar en directo los dos y eso que tenemos pendiente por ahí algún mano a mano, Eso. tengo entendido. Es verdad, ya os anunciamos en su día que prontito Claudia, que suele hacer juke join con todos nosotros, y nuestro Marcos Listas Abiertas harán una guerra de DJs, ¿no? Eso es. No me salía la Bueno. palabra. Adelante, Marcos. Bueno, pues comenzamos esta nueva edición de Listas Abiertas en Agorapult con Umoya, un término en suajili que significa unidad y que da nombre a este combo de productores holandeses que presentan en Budavits, un viejo net label conocido ya del programa, LP Palago, lanzado hace pues escasos días bajo licencia Creative Commons. Umoya combinan técnicas de producción actual y sonidos contemporáneos con sabores de músicas étnicas y populares del continente africano a través de un viaje en forma de 6 pistas entre Ghana, Mali, Nigeria y países también del Caribe. Una suma de buen funk y afrobeat para deleitarse con la escucha o dejarse llevar por el ritmo y bailar. Os dejamos con Umoya y Kuaka. ¿Qué se viene ya por ahí, Claudia? A ver a quién se oye, a ver a quién se oye por ahí. ¿Quién está al otro lado? ¿Hola? ¿Desde Zumaya? Hola, buenas. Esperad un momento, que es que tenía puesto el reproductor en mi ordenador y os estaba escuchando con retraso desde nuestra fuente. Como las señoras de la estáis, tele chicos? Estás. Muy bien. Apague la radio, señora. ¿Cómo? Apague la radio, señora, que se escucha su propio eco. Apague para llamar radio, a los señora, teleconcursos. Sí, ya la he apagado. Vale. Que estaba yo deseando que estuviésemos todos juntos aquí, que hoy he conocido a Marcos en directo y encima estamos aquí los tres juntos. Sí, yo lo que estaba pensando es que, al hilo de lo que estabais comentando, es que, Claudia, Marcos y tú podríais ser la misma persona porque nunca estáis juntos en ningún sitio, ¿no? Pero hoy se ha demostrado que no. Bueno, pues... Somos esclavos de la sintonía, María. Spoiler. Spoiler, spoiler. Yo estaba pensando en spoilers esta mañana. Y claro, como os quería spoilear una película que ni Fran ni Claudia han visto, he pensado, claro, es una de estreno. Pero pensando en una película de estreno que puede ser, por ejemplo, Lo Imposible, con Ewan McGregor, ¿sabéis cuál es, verdad? Uh-huh. Pues he pensado, claro, es que hay spoilers que no son spoilers, porque todo el mundo sabe que en Tailandia hubo un tsunami, entonces da igual, ¿no? O sea, te dicen, ah, todo se arrasó, y dices, pero lo sabemos, está en la historia, ¿no? Claro, no es lo mismo que te spoileen una película histórica como que te spoileen Psicosis, por ejemplo, que te digan en medio de la película, pues nada, la madre estaba muerta y embalsamada, ¿no? Por ejemplo, entonces... Te has pasado. Nada, quería simplemente reflexionar sobre ese concepto del spoiler. Esta vez te has pasado. ¡Marcos! Oye, ya, que no vi Psicosis. Marcos, que se ha atrevido con Hitchcock. ¿Qué hacemos con María? ¿Qué hacemos? Claro, nadie se esperaba el spoiler, ¿verdad? Pero cuélgala, Richie. Esto es un bombazo. Terrible. Bueno, María. Te has lucido, ¿eh? Te has lucido hoy. Anda, que si lo sé. Para lo que dan 5 minutitos. Chicos, enhorabuena por el programa, ¿eh? Muchas gracias. Te esperamos la semana que viene, ya de sábado. Luego lo recuerdo. Venga, un besito. Otro, un muy abrazo. Fuerte. Hasta luego. Hasta María. Marcos, seguimos contigo. Bueno, pues continuamos con Cof Cof, que es un dúo de electropop formado por Alex Cuadrado y Ana Analógica, que presentaron hace un par de años su último trabajo, el EP To The Future, del cual podemos disfrutar en streaming y en forma de descarga gratuita a través de la plataforma Bandcamp de esta formación, con sede en Valencia. Cof Cof publicaron otros dos EPs, Huset Party en 2008 y Safari en 2009, y ganaron cierta relevancia, en parte gracias a la crítica musical especializada, y volvieron en 2010 con claps, beats y sintes de pura reminiscencia ochentera. A día de hoy esperamos sus nuevos bedroom beats, mientras disfrutamos de ese breve catálogo sinpopero, hedonista y aperjudicial. Vamos a escuchar a Cof Cof con Jungle of Love. ¿Qué tal, Kyle? Bien. ¿Suena bien esto? Sí, muy. Tenemos otro crítico musical hoy con nosotros, Marcos. Perfecto, oye, lo estuve escuchando antes un poquito porque no pude escuchar el programa entero, estuve fuera. Pero es un crack, Kyle, enhorabuena porque, vamos, eres un auténtico crack. Gracias. Bueno, vamos con la última, Marcos, y con esto ya despedimos el programa de hoy. Bueno, con esto y con Kyle. Pues cerramos listas abiertas de hoy con vamos, regresamos a Holanda con nuestro último protagonista, que es Anton Lohmann, uno de los miembros del colectivo de productores Phonofanatic, que publicó el pasado mes de mayo el EP Breakfast. En los 4 cortes de este EP, Lohmann explora las distintas sensibilidades de la música electrónica de baile a través de la experimentación con recursos sonoros como reverbs que se descomponen en el espacio y sugerentes atmósferas vaporosas y etéreas. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Anton y Sigs.